Vamos actualmente al 54% ya del avance de la meta, pero necesitamos que antes que inicien los días ahora sí que más fríos y el invierno como tal, que sabemos que los tenemos en mayor cantidad fines de diciembre y todo enero, pues la población esté protegida. Recordemos que es una medida preventiva, por eso es importante colocarse la vacuna antes de ser impactado por esta enfermedad.